Esto es pa' ti. Pa' ti. Jambi, junto al bendito. Junto al bendito. Hecho en Mechi. Ufao. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. Tú me encantas con alto detalle. Por ti dejo los títeres en la calle. Lo nuestro es real, no quiero que me falle. Que te dejen tranquila si no quieren que la estalle. No sé qué tiene, pero eso a mí me encanta. Eres la favorita, aunque eres diabla y no santa. Sí, cuando yo te tengo aquí, siento que es el final feliz. Nos vamos pa' RD, pa' la vía. Aquí te hago el amor mientras tú me haces cosquillas. Si tienes calor yo te pongo la sombrilla. Pero besa mi boca, nunca besas mi mejilla. En RD tengo los tigres y están pa' ti. En Medellín los parceros por si necesitas de mí. Dime que sí, que yo paso por ti. O le digo a Yambi pa' que saque una amiga, baby. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. Lo nuestro es pa' siempre. Y lo mismo por mí, siéntese. Que tus ojos no mienten, no. Agárrame la mano, baby, vámonos. Amanezcámonos. Dime por qué no. Desaparezcámonos. Vamos a salir de lo monótono. Cuando quieras me llamas al teléfono. Tú estás así porque un cabrón te ilusionó. Y yo nos comemos hasta mirándonos. Sin hacerlo estamos imaginándolo. Cuando quieras me llamas al teléfono. Tú estás así porque un cabrón te ilusionó. Y yo nos comemos hasta mirándonos. Sin hacerlo estamos imaginándolo. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. De nuevo en la cama haciendo el amor. Tú y yo mirándonos fijo. Lo nuestro es pa' siempre, lo juro, mi amor. Como aquel viejo nos dijo. Como aquel viejo nos dijo. Papá, ven. Esto es pa' ti. Dímelo, Frangel. Yambi. Bless. Junto al bendito. Yambi el Fao. Hecho en Medellín. Dímelo, Jara. Desde el barrio Antioquia. Te la dedico. Fofay Music.